Mi nombre es Luis Alberto Soto, funcionario de la Escuela de la Guardia, trabajador social en el MEP, pero también ejerciendo el rol de dirigente comunal como coordinador del Comité Comunal Pro Desarrollo del Asentamiento Finca Júpiter en el Valle de Estrella. Saludos a los oyentes y también personas que visualizan este material informativo. Desde acá, desde el Valle de la Estrella, les vamos a seguir contando parte de las historias de la sobrevivencia, de la lucha de las comunidades. Un poquito de historia. En los años 90, sí, del siglo pasado, recordarán que en Limón, en el Caribe, ahí existió una institución muy importante, Habdeba, pero en el marco de las políticas neoliberales de movilización laboral y de privatización, se les ocurrió a las instituciones generar una alternativa de producción y de empleo para los trabajadores que se iban a quedar desempleados de Habdeba, y entonces fue así como surgieron la compra de dos fincas por parte del, en ese entonces, el IDA, lo que se conoce como Finca La Siberia y Finca Júpiter, que en realidad también tenían otros nombres de acuerdo a la condición jurídica de sus propietarios, porque eran sociedades anónimas. Entonces el Estado compró esas fincas, a mi entender, poco más de 300 hectáreas en varias etapas, pero ese proyecto desde la perspectiva institucional fue un fracaso, por cuanto en realidad no lograron generar, que hacer que estas fincas fueran asumidas plenamente por las organizaciones de trabajadores que estaban siendo desmovilizados de Habdeba. Y entonces después ahí donde viene otra historia, o sea, qué sucedió con esas fincas y qué pasa actualmente con las fincas de Júpiter y Siberia en el Valle de Estrella. Continúo con la historia. Entonces, esas fincas posteriormente fueron de alguna manera mercantilizadas, fueron vendidas en mejoras apropiadas por algunas personas y de alguna manera se convirtieron en una opción para familias que no tenían acceso a comprar otras propiedades, compraron fincas baratas, mejoras, para construir sus viviendas, otros para producir, hacer pequeñas producciones agrícolas de subsistencia campesina. El actual INDER mantiene ahí lo que se llama el asentamiento de Finca Júpiter, que son en realidad Júpiter 1 y Júpiter 2, caracterizada esta zona por un abandono total de las instituciones en cuanto a servicios, en cuanto a caminos, en cuanto a agua, electricidad y en cuanto a bienestar en general. Recientemente puedo decir que en el año 2024, un grupo de personas promueven la creación de un comité pro desarrollo del asentamiento para que sea interlocutor, o sea, contraparte a un diálogo con el INDER en proyectos de diferente naturaleza del desarrollo. Uno de ellos, el proyecto de caminos. Ya el INDER tenía como acuerdo de la Junta Directiva desde el año 2023 un proyecto para rehabilitar caminos. Lo que nos tiene actualmente con esta información es que ese proyecto de caminos, mediante una licitación pública, fue adjudicado a una empresa y ya se encuentra en ejecución, que es la rehabilitación de 4.7 kilómetros de caminos y lastreado y con las diferentes obras que requiere una infraestructura vial óptima. Sentarse con una institución a dialogar y a conversar desde la perspectiva de los intereses de una comunidad representa muchos, muchos retos, muchos desafíos. Especialmente uno que tiene que ver con tener conciencia de que participación no es ser un objeto utilitario de fuerza de trabajo barata, de recurso comunal para avalar, para legitimar actos y acciones institucionales sin ningún tipo de de conciencia y de preparación. En este caso, en el proyecto de caminos, el INDER en el cartel propone, y así nos hicieron ver de manera verbal, que haya una participación de la comunidad como en un papel fiscalizador, pero un papel fiscalizador de control de detalles de obras en la cual la comunidad no tiene ni el recurso comunal ad honorem, sin ningún tipo de reconocimiento, ni tampoco la experticia para que la comunidad haga ese tipo de cosas. No nos negamos, y eso le dijimos a INDER en un documento, no nos negamos a cumplir una labor fiscalizadora y de control y de seguimiento, pero sí nos estamos negando a que se nos utilice como recurso, como mano de obra barata para los proyectos que se están haciendo, en este caso en el de caminos. ¿Qué tipo de obras representan para la comunidad y desde el Comité Pro Desarrollo Esperanza, representan ilusión ante tanto abandono, ante tanta necesidad en estos pueblos, pero representa también un desafío para la comunidad y para el comité? Es como la comunidad se convierte en un ente, un sujeto protagonista, capaz de sentarse tú a tú con las instituciones para reivindicar no migajas, no obras de caridad, sino reivindicar sus derechos, el derecho como ciudadanos, como personas de un municipio, como personas de costarricenses. Ese es parte de los desafíos que estamos hoy día enfrentando como comunidad, como comité, para adquirir las capacidades, para adquirir el temple que la comunidad requiere y sus organizaciones, y que la comunidad también se sienta involucrada y asuma este tipo de proyectos como lo que es, como una conquista, como el resarcir de derechos por parte del Estado a una zona históricamente en abandono.